martes, martes sí tenemos el Downloadable con Juan Badaloni. ¿Cómo le va? Buen mediodía, Juan. ¿Cómo andan, amigos? Muy buenos mediodías. ¿Qué tal? Acá estamos para compartir música que está ahí dando vuelta, que se puede descargar libremente. Cositas que encontramos ahí durante las semanas y traemos cada martes para recomendar. Y los jueves siempre hay un segundo episodio del Downloadable. Así que la propuesta de hoy es un compilado. Ya hemos pasado algunos compilados. Incluso creo que alguno de este compilado, que es como una saga, hemos pasado de capítulos anteriores, me parece. Sí, tendría que repasarlo. Hablamos del Compi Pulenta, el volumen 3. Aparentemente es el que cierra la saga. El Compi Pulenta surge de un programa que era La Hora Pulenta, que se realizaba en la vieja Nacional Rock, en la FM, digamos, de Nacional, que hoy, bueno, tiene otra dirección y todo el programa ha dejado de estar al aire. Pero bueno, continuaron con esta movida que está muy buena, que también se hacía el Festi Pulenta, ¿se acuerdan? Sí, sí, el festival más exitoso del rock and roll de la ciudad de Buenos Aires. ¿Así era? Y sí, yo la verdad que hasta no ahora vi, conocido. Yo no vi otro festival que meta tanta gente como lo que pasó con los Festi Pulenta en el Salón Porredón, en el Zaguán Sur. Sí. Después, el clausurarse el Zaguán, estuvieron dando vueltas por otros lugares, pero ya la mística que tenía el Zaguán, estar ahí en el Zaguán, en la vereda, esperando que toque la banda que te gustaba, eran 4 o 5 bandas. Solía venir bandas de Uruguay, terminó tocando Martínez también. Fue, la verdad, que una época muy interesante, por lo menos para vos. Sabías que ibas al Festipulente y ibas a ver una buena banda o varias bandas buenas. Bien. Y además, como los chicos hacían radio, sacaban estos compilados, que estaba buenísimo. Claro, en realidad todo surge en el Festi Pulenta, que era esta propuesta que vos contabas, que eran 4 bandas por noche, había como feria de sellos alternativos, mucho, un espacio importante también para las historietas, y todas bandas con una línea estética más o menos definida y similar. Y del Festi Pulenta surge este programa de radio que decíamos que era La Hora Pulenta, y surgen también estos compilados. Como les decía, este es el volumen 3 y es bastante ambiciosa la propuesta porque es un disco triple. Son 3 discos en uno de descarga libre y gratuita. Son 43 bandas que aportaron 43 temas inéditos. Eso está bueno también, ¿no? Que piden para el compilado a las bandas temas que no hayan sido editados todavía por otros sellos o de forma independiente. Esa es un poco la propuesta. Siempre. Y ellos como que hacen la producción, vos te convocan como banda, te dicen, bueno, vos estuviste en el festival, sí, va con la onda nuestra, hacete una canción inédita, y ellos lo recopilan y sacaron este, que es el tercer compilado. Exactamente, son bandas que participaron del Festi Pulenta entre 2013 y 2014, y como siempre viene acompañado de un librito digital, que está bueno. Como les decía, en los festivales había mucho de historieta, había un stand o feria dedicado a esto, y siempre en los compilados le han dado el diseño, digamos, de tapa, aunque es digital, tiene todo un librito. Tiene un librito de 70 páginas este, por ejemplo. Ah, wow. Tiene las ilustraciones, tiene una introducción, un prólogo, información de cada banda, collage de distintos momentos del festival. La verdad que es un material que vale la pena. Yo lo descargué completo, está bueno porque te descarga los 3 discos y el librito en un PDF con todo este material, así que me parece que está recopado y también como modelo a seguir, ¿no? Esto de tener la posibilidad también de que uno a veces dice, yo prefiero el disco en formato físico porque trae el librito y no sé cuántas cosas más, ¿no? Sí. Bueno, en formato digital también lo podemos hacer, si bien la experiencia obviamente no es la misma de tener el papel en la mano, pero sí se puede agregar toda esta información adicional, claro, sobre las bandas, hacer un trabajo bien de curaduría, de presentar a cada artista. Y bueno, en este caso también incluir algo de ilustración. Y hoy día, por lo menos yo, estoy leyendo más la pantalla que el libro. No digo que es lo que hay que hacer, pero la practicidad que te da leer algo en la compu, medio que nos va acostumbrando a, si hay que hacer de cualquier tema, ¿no? Un libro, bueno, te agarrás y es diferente tal vez, pero algo así como las historietas o inclusive los fanzines las historias estas de Batman, ¿cómo se llaman? Los cómics. Los cómics. Hay formatos en la laptop, en las compus, que los lees como si fuese la revista y pasás. Claro. Y está buenísimo. Sí, hay uno que es el ISUS o algo así, que las revistas también te permitía como pasar de página y todo. Está bueno, para tener en cuenta, ¿no?, las distintas posibilidades que nos brinda hoy esto de la tecnología y lo digital. ¿sí? Sí. Te podés descargar la música, pero también acompañado de un material complementario. ¿Y quiénes están en el compi? En el compi está, por ejemplo, 107 Faunos, Abril y los Pajaritos Zombies, Antolín, Atrás hay Truenos, Bestia Bebé, Bicho Bolita y París Gatitos, Buenos Muchachos de Uruguay, Carmen San Diego de Uruguay, bueno, El Perro Diablo, bueno, un montón Javi de amigos, Punga, los sí, paquidermos. Los paquis están también, Las Bodas Químicas, Los Rusos Hijos de Puta, hay un montón, Paoletti, Adrián Paoletti, la verdad que está buenísimo el compilado. Nosotros del Falseta han sonado un ratito aquí sí, en Sanguche. Sí, sí, muchos amigos, un palo, a mí me parecía el mejor festival de rock under, porque me parece que es esto, son todas bandas que nos gustan a nosotros y uno lo disfrutaba mucho, agarpabas una entrada, podías entrar y salir y ver esto, como contabas vos, cuatro bandas, y después empezaron esto, a invitar a alguien de Uruguay, y estaba, la verdad que estaba re bueno el festival, inclusive duraba dos días, era, en un momento era viernes y sábado, una locura, pero bueno, por suerte le han encontrado este moño de decir, bueno, terminémoslo con un compilado y esto queda ahí en la nube, uh-huh, y uno lo puede escuchar. Sí, y hablando de nube, está bueno decirlo porque te da varias posibilidades de descarga. Una de ellas, por ejemplo, es Google Drive, que es una nube, digamos que es una de las posibilidades que brinda la nube. Y, a ver, entren a cosaspulenta.blogspot.com.ar, es un blog, blogspot.com.ar, cosaspulenta.blogspot.com.ar, y ahí van a encontrar la información sobre el disco y las diferentes opciones de descarga. La podés descargar desde Dropbox, desde Google Drive, desde Media, que también, desde Archive, el que usamos nosotros, archive.org. Sí, Archive. También lo tiene sí, ahí. Sí, bien. Hay varias posibilidades. Eso está bueno también, es bastante novedoso que te den como diferentes posibilidades. Uh-huh. ¿Qué más podemos contar? En cuanto a la línea musical del compilado y de los festivales, ellos lo describían ahí un poco como que le gustan las bandas que transpiran la camiseta, ¿no? Que se bajan del escenario con derrochando energía y con la camiseta transpirada, pero también dice, ¿por qué no unas bandas de estas en formato tipo lo-fi, ¿no? Como baja frecuencia, como grabaciones caseras también, sí, hay de eso. Ah, ¿le metieron lo-fi? Sí, ¿también? Hay algo de eso también. Sí. Y depende de las bandas, me imagino también, uh-huh, ¿no? Porque hay algunas bandas, no sé, los Rusos HDP, me imagino que los podés grabar lo-fi y garpa como loco. Hay otras bandas como Los Buenos Muchachos, que me imagino que te graban, son más, si se quiere, detallistas en, uh-huh, algunos temas de sonido y qué sé yo, entonces por ahí los locos de Uruguay te mandan una canción más laburada, más terminada. Exacto. Bueno, la novedad es esta, ¿no? El Compi Pulenta número 3, que acaba de salir el 9 de julio en el Bicentenario de la Independencia. Muy bien. Pero entrando a cosaspulenta.blogspot.com.ar también van a encontrar los anteriores volúmenes. Uh-huh. El Compi Pulenta 1, el 2, y hay uno también que es el, ya les digo, ¿no?, Al Rescate, la Hora Pulenta Al Rescate, que se preocuparon por rescatar algunas bandas que habían quedado afuera, digamos, ¿no? También, mucho material para escuchar, ¿eh? Cada compilado trae muchos artistas, diferentes tracks, así que es el recomendado de la semana del Doble Hable. Nosotros elegimos dos bandas para esta semana. Una es el que vamos a escuchar hoy, Los Reyes del Falsete, y para el jueves preparamos a 107 Faunos. Bien. Dos bandas bastante relacionadas con la música de La Plata, ¿no? Si bien Los Reyes del Falsete son de Adrogué, pero ahí con el tren llegan rápido a La Plata y están muy vinculados a la escena de La Plata. Creo que forman parte del Aptra también, del sello del que siempre hablamos, de El Mató y de un montón de bandas de allá. No sé si estoy equivocado o no. Lo que sí sabemos de seguro es que entrando al blog, sí, de Cosas Pulenta, ¿cómo es? cosaspulenta.blogspot.com.ar. Ahí está, sí. Ahí están los links de los tres compilados y este que decías, además el del rescate. Sí, todos. Como un lado B, hicieron algo. Exacto, todos. Y pueden encontrar el Compi Pulenta 2 y el Compi Pulenta 1. Y es fácil para bajar, pones bajar, cero pesos, puedes poner un mango. Sí, algo, porque como les decía, usan estas. Archive directamente. Claro, usan estas plataformas de la nube que uno, el Dropbox, el Google Drive. Y directamente, ¿no?, el Google Drive, te lo, sí, puedo bajar el Google Drive. Sí. Eso es, no lo veo, por lo no, menos. No, es la primera vez que traemos así. Por eso les decía que estaba interesante también esa forma. Sí. Bien, vamos a escuchar entonces. ¿Te parece? Vamos con Los Reyes del Falsete. Dale. La canción que elegimos se llama Decile No. Si te dice acércate, si te tienta con su encanto, decile no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, su amor es para mí. Si te dice te amo, oh, oh. Solo acordarte me lo dijo a mí. Decime no, no, no, no. Su amor es para mí. Ella es la clase de chica que arruinaría mi amor, pero la amo igual. No me lastime, por favor. Si te dice te amo, wow, wow. Solo acordate, me lo dijo a mí también.